Allá. Martín se perdió la brújula. ¿Qué pensó la pensota? Yo, viendo tantos manifiestos en la Revolución Mexicana, me tomé el atrevimiento de imprimir el último, de febrero del 2013. Sí. Como tenemos viendo tanta historia, esto está pasando ahora. No, estos son dos diputados que fueron del Partido de los Trabajadores. Uno es Rosendo Marín. Rosendo Marín es un abogado muy, muy prestigioso, que es de la izquierda mexicana. Y Fernández Noroña, que se llama El Llamamiento al Pueblo de México. Esto lo sacaron en el Zócalo el 15 de septiembre del 2012. Y más que nada habla de llamar a la resistencia no violenta al pueblo mexicano, después de los continuos fraudes y de todo el proceso neoliberal que se está llevando adelante, que uno ve lo que sucede. Y es una década menemista multiplicada por 15 años más y por 4. Es un liberalismo totalmente extremo, rifando las empresas públicas, privatizando las playas, cerrando escuelas, narcoterrorismo, narcogobierno, y lo que hacen es tomar los dos ejemplos más próximos que tienen, uno es el de Cuauhtémoc Cárdenas del 88, que no llama las armas porque había mucha gente dispuesta a tomar las armas, y el último, que es el de López Obrador, que cuando le roban la última elección mandan a hacer una encuesta y el 10% de los mexicanos estaba dispuesto a alzarse en armas para hacer respetar el resultado en las urnas, y el tipo dijo no más sangre. Entonces lo que hacen acá, separados un poco del PRD, que era López Obrador o de Morena, lo que hacen ellos acá es hacer un llamamiento a la desobediencia. Con un resultado hasta el día de hoy casi nulo, ¿no? Pero bueno, es otra iniciativa completamente distinta, porque están sufriendo un saqueo monumental. Y a lo que hacen ellos referencia, más que nada, no es tanto ni a Zapata ni a Villa, sino reivindicando la figura de Madero. Sí. Reivindicando la figura de Madero. No tanto la otra, sino por la perspectiva. Sí, más que nada por el fraude electoral que tenía y por rechazando el uso de las armas, porque ellos saben que hoy levantándose en armas es una masacre, no pueden contra un ejército mexicano que está enquistado de manera, si el mismo zapatismo lo sabe, que está cerrado en ese lugar. Entonces hacen el llamamiento ese a la resistencia civil, pero en el aire porque no hay medios de comunicación. Hace poquitito sacaron una ley de radiodifusión, tipo la ley nuestra, pero bueno, acá se tuvo la delicadeza por lo menos de debatirla en congresos, en asambleas, mucho tiempo. No, estos se reunieron los tres partidos mayoritarios y decidieron que siga todo como está. Bueno, y todo eso, lo que les pasa a ellos es que, y fueron, hicieron este llamamiento el año pasado, inclusive antes de que ganara este muchacho Peña Nieto. Acá, esto fue. Sí, impresionante. Sí, sí, le hicieron ganar. Le hicieron ganar el Distrito Federal primero, un año antes, y después lo inventaron y bueno, pero es una corrupción generalizada, es decir, millones y millones y miles de millones de dólares dando vuelta en propaganda simulada durante toda la campaña, una campaña sucia en contra de lo que era López Obrador, que fue un tipo que, bueno, para mí ahí en el año 88 fue donde se truncó la revolución definitivamente. No tiene forma. Sí. Pero no tienen forma. En el 88 hubiera sido un cambio completo, porque si hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido por ahí distinto. Uno puede hacer futurología, ¿no?, de lo que pudo haber pasado. Pero por ahí también en el 2006, cuando le roban la elección a López Obrador, que inclusive formó un gabinete paralelo, hizo un juramento aparte. Bueno, algo que quieran. No, una pregunta. En el mapa de Sudamérica quedan ahí arriba las Guyanas, Surinam. Vamos a buscar qué pasa en estos lugares, y bueno, la Guyana francesa tiene que ser moneda de euro y es un departamento francés. Es departamento francés, igual que Bordeaux es primero. Pero los otros dos supuestamente son países independientes. La que era holandesa es del 75 y el otro de la década del 60. Y sin embargo, no sé, los mismos sudamericanos no juegan de fútbol, hablando de fútbol, juegan la CONCACAF. Pero como países, no sé, es muy ambigua la situación de esos países. Hay más países que juegan de fútbol. Yo, si no me equivoco, pero no sé en este momento, lo que era Surinam, que era la Guyana holandesa. Holandesa, sí. No es exactamente un país completamente independiente, es parte. Surinam tiene dos tercios del territorio que está en disputa con Venezuela, digamos, sí. También es muy complicada. La novedad que te diría es que la reunión de la UNASUR, la última, es la primera vez que Surinam participa de una reunión de países americanos. Pero también la población tiene 25% de población de origen hindú. 20% de la población china. Sí, muy raro también. Hay una parte de la costa del Caribe en Nicaragua, que no vamos a ver, se llama la costa de Mosquitia, que la población es indígena y habla inglés. Por eso estas reuniones a veces se hacen, se llaman América Latina y el Caribe. Claro, yo creo que comenté la primera clase. Estamos hablando de algo que todos pensamos que tenemos claro que es, pero ni siquiera sabemos con qué nombre llamarlo. América Latina es un nombre muy nuevo, inventado por los franceses, hasta la época de Napoleón Francesa, cuando se lanza la convergencia intercolonial, cuando la conquista de México, varios escritores franceses hablan la idea de que hay una América Latina para diferenciarla de la América Anglosajona. Es una palabra completamente nueva. Si yo no me equivoco, el primer escritor latinoamericano que usó América Latina para hablar de lo que se llamaba América Latina, el mismo chileno, la liberal, que se llamaba Coribao, como también se llamaba en Buenos Aires, en París, ¿no? Y en París, como América Latina de la libertad, bajo la libertad, es un intento francés. Antes de 1840, no se habla de eso. Raúl, ¿y eso responde a qué son como territorios estratégicos, digamos? ¿Por qué se mantiene esa relación así, por ejemplo, no? ¿Cuál? Con el país, la Guyana Francesa, creo que es, que por, ahí, por ejemplo, no sé. Cada miraste el mapa del mundo en detalle, cada uno de estos de algún modo lo que va quedando de un mundo colonial. Los holandeses llegaron tarde a la expansión colonial porque se formaron como Estado independiente tarde. Los Países Bajos de Holanda los lanza a una especialización económica muy particular en el transporte, la ciudad naval, el comercio de larga distancia, siendo el intermediario, que les permite, sobre todo al principio, porque tienen casas comerciales en Lisboa, no son un estado peligroso para Portugal, ni siquiera el estado, los comerciantes, comercian en el portugués más o menos interés. Cuando se piensa que la independencia de Holanda es, creo que había para los 30 años, pero ahora es para todo lo que se llama. Había 30 años, y uno de tiene la visitada, no lo voy a entrar tal vez, pero una de las cosas que se tiene que guardar para ubicarse en 1640, Portugal se independiza de España, por lo tanto hasta ese momento, desde 1580, Brasil era parte de las colonias españolas también, aunque hablaba portugués, era un reino de Portugal, pero el reino de España era también un reino de Portugal. Se independiza Holanda, llamada los Países Bajos, se intenta independizar Cataluña, que fracasa, se recibió la rebelión. Entonces los holandeses aprovechan esa coyuntura, y ahí empieza un periodo de larga guerra, fue entre 1640, por lo menos 1698, entre España y Portugal, no en el Río de la Plata, sino en el Río de Europa, una guerra muy intermitente, pues una guerra prolongada. Entonces es como una época en la cual Portugal ha recuperado su independencia, pero no puede defender el libre circuito. Eso propia. Entonces, aprovechando esa situación, los holandeses ocupan la Oye, ocupan el nordeste de África, porque está arriba, pueden mirarlo de abajo, lo pueden mirar de delante. Lo que termina quedándole de esa ocupación es Surinam. Pero en ese momento ocupan prácticamente todo el estado de Pernambuco y Castilla. Hasta que los portugueses logran expulsar, pero se quedan con un enclave, que es un enclave necesario, porque es el que, como yo decía, en alguna clase, si vemos, es la, lo que llaman la América cercana, pero se podía ir y volver rápidamente. Todo el nordeste de Brasil y el Caribe, y el sur de entonces de ahí se van a concentrar más en las islas de Francia, en las Bahamas, en Jamaica, donde van a ser después desplazados por los ingleses, y se van ahí es donde empiezan a exportar el sistema de plantación esclavista a habitantes de Brasil. Entonces, la consolidación para. Digamos, si uno mira la historia a largo plazo, ¿qué tenés? Una zona que era estratégica en el sentido de que era necesaria para un puerto de recalada para el comercio de larga distancia, no mucho más. La Guayana Francesa durante mucho tiempo fue un lugar para el contrabando con Brasil, para que recalaran los barcos y para mandar presos. ¿Cómo se llama la película? ¿Había una película famosa? ¿Se llama de Senda? No. Son esas tres islitas, ¿ves? Papillón. Ocurre ahí. Nos mandaban todos los condenados. Entonces son como enclaves que no tenían. Pero que van generando a lo largo de la historia una población. Múltiples orígenes. Pero lo que tienen en común esta población es pertenecer a un cierto imperio colonial, a un imperio colonial, hasta que este imperio se deshace. Pero que ha generado poblaciones que tienen vínculos con esa metrópoli de algún tipo. Entonces ahí hay un proceso doble. Lo que le interesa a los franceses es preservar, el océano Índico, está en la isla de la Unión, por ejemplo, que también es una provincia de Francia. No, ahora no es una colonia. En un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene la descolonización, donde hace el Estado francés, es convertido a esos territorios en una provincia. A ver, de alguna manera es parecido a lo que está pasando con la Palmira. Son lugares que originalmente no tienen una importancia muy importante, muy grande en lo económico. No hay una gran población para ser explotada ni para trabajar. Tienen otra función en el sistema de tráfico naval. Eso con el tiempo va generando una sociedad muy heterogénea, tan heterogénea como el imperio a la que pertenece. A uno le parece raro, por ejemplo, tiene una oportunidad de ir al sur de Brasil, Toda la parte vieja de la isla de Santa Catarina, la construcción es para, uno no sabe dónde está. El estilo arquitectónico es un estilo hindú. ¿Por qué? Porque la principal colonia de Portugal en esa época era Cancún. Lo que pasa es que nosotros tenemos partida la, la historia por las nacionalidades. Entonces, el imperio portugués era un imperio que articulaba la costa de África, la costa de Asia, Europa y América, y Brasil era la escala principal de eso. Nada del imperio portugués hubiera existido si no existía la costa de Brasil, por problemas técnicos de la navegación misma. Tanto que la conquista de Angola se hace desde Brasil, no desde Lisboa, por parte de Portugal. No, no solo se hace con barcos salen de la vida. La interior de hoy es una colonia brasileña en el sentido de donde surgieron los capitales, los hombres, los recursos para iniciar la expansión portuguesa en Europa. Hawái es el parte de la crisis de un sistema colonial y la formación de los nuevos, que no adoptó las formas jurídicas del imperio colonial y entonces parte de los Estados Unidos. Yo no, en este momento no puedo contestar con lo que no lo sé, eso tampoco, porque se podría averiguar cuál es el estatus jurídico exacto. Pero es probablemente tan, no como el de la Guatemala francesa, porque claramente eso el otro motivo porque las propias poblaciones de ese origen quieren eso y han defendido eso. Algo parecido, no igual, porque no tienen lo que quisiera, lo que pasa con Puerto Rico y Estados Unidos. Claro. Pero tienen que mandar a los Estados Unidos. Comienza su expansión fuera de los Estados Unidos, fin del siglo XIX. De la guerra de independencia de Cuba y Puerto Rico, se quedan con Puerto Rico y con Guantánamo. Un poquito, ahí tenemos otro lío jurídico que es Guantánamo. Está en disputa. Pero para Estados Unidos es Estados Unidos, pero tampoco es un estado de los Estados Unidos. ¿Verdad? Los imperios coloniales, que fueron imperios coloniales formales, tienen más claro porque han inventado estatutos jurídicos especiales para los llamados territorios de Estado. Estados Unidos, la medida que era la democracia en América, con voluntad de civil, nunca sucesivamente fueron al imperio colonial. Lo hubieron de hecho, no de hecho. Nunca hubo un estatuto jurídico para ese territorio. Más duro se puede estar en la práctica. Entonces, ¿qué? ¿Qué es? La fórmula jurídica inventada por la diplomacia norteamericana es Estado libre asociado. ¿Qué es un Estado libre asociado? Es un Estado de los Estados Unidos que no es un Estado de los Estados Unidos. Es un sistema federal, no tiene los bancos de Estado. Entonces está asociado, adosado. La cual ha renunciado a una serie de atributos de la soberanía, de la estatalidad, digamos, no tiene ejército, no tiene voz propia, tiene una policía militar, pero no tiene un ejército. El ejército es el norteamericano. La legislación que rige es la propia, pero también la norteamericana, la moneda que rige es el dólar, pero no son norteamericanos. Más facilidad de circulación que otros latinoamericanos de los Estados Unidos, pero no tienen libre circulación en los países. Y es una disputa interminable. Y los, todos los plebiscitos, que son pocos, pero son dos que se intentaron hacer para ver si la población estaba a favor del Estado de independencia, provincia de donde ha sido. No. Hay una mayoría que deciden ser incorporarse. Pero el problema es que deciden incorporarse como Estado a los Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo aceptan como Estado. O sea, ahí está difícil. Pero es como una situación jurídica contemporánea de un origen colonial. Por eso digo, ¿qué es la República? Es parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero en un estatuto jurídico especial. No es igual que Gascoy, porque además el Reino Unido de la Gran Bretaña es un embrollo. Nosotros decimos Inglaterra, lo que significa que una cosa es Gales, otra cosa es Escocia, otra cosa es Inglaterra, otra cosa es. El nombre. En ese sentido, la monarquía británica sigue siendo una monarquía compuesta, como decía ellos. Pero la mayoría está muy conocida como parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, pero no es el punto especial. ¿Son ciudadanos ingleses? Sí, tiene igualdad de derechos. Sí. El tipo lo tiene en la cola en el aeropuerto de Londres. Entra por donde dice Comunidad Europea y la República. Es la verdad de la lista. Se termina la ficción. Pero tampoco son incidentes en igualdad de derechos. Es distinto que los franceses. Es Francia, por ejemplo. Ahora, es una cosa que es una cuestión jurídica, es sobre qué población. Curioso de Surinam, por ejemplo, es una población bien latinoamericana, bien en el sentido de una población multiétnica. En cambio, en la Malvinas no hay ningún tipo de población, salvo que los pobres son chilenos. Estamos manteniendo esta norma latinoamericana. Somos 8 en cualquier lugar de la vida. Y eso es la población colonial, eso lo viene de otro lado. Entonces, lo que tenemos ahí son como reliquias del pasado actualizadas. Después hay otros países que tienen como países, no sé. Yo no me acuerdo. Eso, cada tanto que aparece la lista de las Naciones Unidas, eso es. Por ejemplo, hay más países en la FIFA que las Naciones Unidas. Bueno, no sé cómo es. Y en el club pasan cosas raras. Yo sabía que jugaba en la CONCACAF, pero Israel juega la Copa Europa, por ejemplo. La Eurocopa. Y Japón una vez jugó la Copa América. Bueno, pero invitación. Bueno, ahí es que lo digo. Pero por invitación. Israel una vez jugó las eliminatorias. Pero por invitación. ¿Qué voy a decir? Israel, Chipre son parte de, no de la Unión Europea, sino de la UE. No sé qué es más importante hoy, la UEFA, porque la UEFA ahora vale Gran Bretaña, no depende de lo que pasa con el euro. Entonces, pero ¿por qué Israel sí y el Líbano no? Por un problema de las relaciones históricas y coloniales o neocoloniales, porque es parte del mundo occidental. Me están diciendo, Israel es parte del occidente. El Líbano no. Eso es claro. Y como un partido entre Israel y Egipto, o entre el Líbano y Israel, es una nueva guerra, no evitan jugando la Copa de Europa. Está sencillo. Si usted quiere modificar esa excusa, puede ser esa, pero no es casual. En la medida que Israel se había convertido en, al margen de por su origen, en la base de operación del mundo occidental en el 1910. El gran portaaviones. Portaaviones, no flota, pero es un portaaviones. Eso es un poco. Pero esto ya es. Tiene una materia para eso, viendo estos países. La que hace el sonido. Pero hay más. Liberia, por ejemplo, también es un país africano, pero no será más que solo, pero lo conocer, que tiene una relación especial con Estados Unidos, porque el origen en parte de Liberia es los esclavos que después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos fueron repatriados a la Monrovia, que era la capital por el presidente Monroe. Entonces, pero ahí no es un Estado asociado, pero tiene una relación particular. Hay muchos países que tienen, si ustedes aplican el modelo de Orlar a ese análisis, le pueden servir. Hay países que tienen, digamos, yo creo que lo de Orlar lo más interesante es que los atributos de fatalidad son grados de adquisición, no son fijos. Entonces uno podría hacer como un examen clínico en los países hasta qué punto, qué porcentaje tiene cada grado de fatalidad. Ecuador no tiene moneda, por ejemplo. El Salvador no tiene moneda, por ejemplo. Su moneda es el dólar. Panamá. Panamá no tiene moneda, es el dólar. Nosotros nos evitamos. No sé si necesita evitar, depende de cuándo. Hay cosas que son por legalidad, o por forma jurídica, de hecho, no, jurídicamente la actividad del pueblo, como esta, y otras son de hecho, nada más, como la Argentina. Entonces el país dice que tiene más dólares per cápita, $17 per cápita fuera. Fuera de Estados Unidos no hay ningún país donde haya una relación tan alta entre cantidad de dólares per cápita. Pero eso es una de las partes de la convertibilidad, no la moneda. Fabricaba dólares. Imprimíamos pesos y fabricábamos dólares. Ahora, en ese sentido uno dice, ¿son estados nacionales? Sí, no. O hasta cierto punto. Por ejemplo, hoy, el principal ingreso de divisas a la economía salvadoreña, su país, a cualquier país del mundo, pero las divisas entran por fondos, varios mecanismos, importaciones, inversión extranjera, capital extranjero, exportaciones, inversiones de capital extranjero, préstamo, la otra sería transferencia. Por algún motivo, por lo menos, de una empresa de un país, instalada en otro país, que su ganancia no se debería alargar. La principal fuente de divisa de la economía salvadoreña son las remesas que los emigrados salvadoreños le mandan a sus familias desde los Estados Unidos. O sea, la platita que la gente laburando, limpiando copas, pisos, junta de Estados Unidos, la mayoría de su familia en El Salvador, es el principal ingreso de la mayoría de El Salvador. En Costa Rica creo que es el segundo o el tercero. Segunda remesa. No sé qué, ahora no sé, en la época de la convertibilidad, en Bolivia la remesa de la Argentina era, si no era la primera, era la segunda. Y habría que ver, porque además está el tema de los países limítrofes, el contrabando, no tengo ni idea cuál será la proporción para Paraguay. ¿A qué se está dedicando eso? Primero, la economía salvadoreña es una economía completamente dependiente, no solo del gran capital, la multinacional, el norteamericano, el fondo monetario, son los malos de la película, sino que depende hasta del nivel de salario de sus emigrados para sostener su mercado interno. ¿Se entiende lo que decía? En ese sentido, si es un Estado nacional, no se va a dar con todos los valores, al contrario. Es un Estado nacional con un grado de consolidación muy mínimo. Costa Rica sería un contraejemplo, es un Estado nacional sin ejército, por propio en realidad su defensa depende del sistema policial y de sus relaciones diplomáticas. Con lo cual, quiero decir, formalmente no hay ninguna duda, eso está nacional, su bandera, su gobierno, bla, bla, bla, bla. Pero, digamos, eso es lo formal. Una situación real son variables. Porque las relaciones de poder son relaciones, ¿verdad? Son estables. ¿Entiendes lo que quiero decir? Grecia, España, Portugal son estados nacionales. Sí. Son estados nacionales en el sentido de órgano, más o menos. No tienen su moneda, no deciden su política económica, no deciden su política impositiva, no deciden que investigan sus créditos, no pueden decidir lo que hacen con sus bancos. Por ejemplo, eso lo decía la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Han perdido consistencia o grado de estatalidad. En cambio, Alemania pues, tiene la misma fórmula jurídica que la Unión Europea. Lo que decía de mañana es lo que pasa en el resto del mundo. Entonces la final de la Copa UEFA se quedó en el fútbol alemán. Y no se quedó en España. Porque es más importante que la Unión Europea. O sea que vos decís que tiene que ver el... lo que está haciendo Lenin en el fútbol es la expresión concentrada de la economía. Entonces el penal estuvo arreglado. No, el penal del 90. No, el del 90, digo. Justo se estaba cayendo el muro, había que unificar a Alemania y nos cobraron un penal en contra, claro. Por supuesto. Por eso. Se estaba unificando a Alemania, necesitaban una causa nacional. Sí, por supuesto. Eso, por supuesto. Era conveniente. Sí, sí. Eso no fue el único. No, no, no. Ni el último. El último. En los años 90 venimos al patio. Y en el 78 se supone que le compramos el penal a los peruanos, no es los 6 goles a los peruanos, no sé si es cierto, pero a esa derecha de la dictadura necesitaba ganar el día. Bueno, dicho esto, entramos al tema de la entonces, tantas preguntas, ¿por qué? Claro, el trabajo es disciplinado. Está pensando en vacaciones de invierno viajar, no, cuando está mal, ¿no? Debe ser muy lindo. Yo lo que me acuerdo una es preferida. La mejor selección de Holanda, la mitad del equipo, era el Cruyff. David. David. Claro, son todos de Surinam. Bueno, en Francia pasó lo mismo en el Mundial 98. No, pero en Francia son... Y había franceses. No, o hijos de argelinos. Pero son franceses. Está bien, pero... Para que este razonamiento lo escucho. Son franceses. Que sean negros y musulmanes es otro problema. No, pero en el caso de Zidane era argelino y se hace francés. Porque los padres eran franceses. Bien, pero digo que la composición del seleccionado era distaba mucho de ser nacidos en Francia europea. Sí, no, habían nacido, salvo que yo creo que el único era él. Todos eran nacidos en Francia, lo que pasa es que estaba lleno de negro, morocho. Me acuerdo de Turán, que creo también era de salir, eran de. No había nacido en Francia. Balotelli hoy. Bueno, Tano como Balotelli lo critican porque claro, el italiano no tiene nada, pobre. No tiene nada. Claro, pero no tiene nada de lo que ellos creen que son Balotelli. Los. Claro, de lo que ellos creen que es un italiano. ¿Cuál es? ¿Por qué no es italiano? Porque es negro. Claro, por eso, de eso es lo que dicen. Pero, a ver, no sé qué, los negros son blancos. Claro, eso es lo que dicen los italianos. No, entonces es lo falso. Claro. Los Tano del norte dicen que los del sur no son italianos. No, claro. Pobre Balotelli, un fenómeno. Bueno, a ver. Yo quisiera hacer algo muy simple, pero tratar de ser muy claro. Vamos a decir, lo que me interesa es poder transmitir algunas ideas de qué significa la crisis mundial de 1929. Es un tema tremendamente importante para el mundo y de absoluta actualidad. A ver, para hacerlo fácil, vamos a hacerlo fácil con un enunciado que es fácil de entender, pero no las consecuencias que tiene. Esta crisis es la coyuntura histórica que la replantea el sistema capitalista mundial. Hay un antes y un después. Entonces, de alguna manera, uno podría, cuando mira la historia contemporánea, a nivel global, eso iba a poder demostrar, pero por lo menos la idea es que las consecuencias de esta crisis se pueden distinguir, como siempre, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Si yo las miro a largo plazo, ¿qué ven? Que lo que termina surgiendo a partir de esta crisis, no de manera inmediata, lo que termina formándose a partir de esta crisis, es un tipo de capitalismo que imperó en el mundo occidental, por lo menos hasta la década del 70. Y que de alguna manera está, ¿cómo es? Discutiéndose si va a seguir existiendo en esto. O sea, para un modelo muy sencillo uno podría decir lo siguiente. Hasta la Primera Guerra Mundial, el sistema capitalista en el siglo XIX, desde la Revolución Industrial por lo menos, hasta la Primera Guerra Mundial, funciona como sistema económico en torno a un eje que es muy claro. Primacía de la economía británica en la economía mundial, no siempre igual, ¿no? En épocas de la primacía absoluta, con otros, y la consecuencia entre disputas es la Primera Guerra Mundial, pero igualmente hasta la Primera Guerra Mundial primacía en la economía británica, en la economía mundial, primacía por lo tanto de un modo de intercambio, que es la libertad de comercio, no es absoluto, no es igual, no es todas las economías son del mismo modo, ni la economía británica es totalmente de comercio, pero el principio organizador de ese sistema es lograr la libre circulación de mercancías, de capitales y de fuerza de trabajo a nivel mundial. Después de mi clase, la clase, explicar la época de la gran inmigración, también como es. La gran inmigración a la Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, es una época de, si no completa, de muy libre circulación de las personas por el mundo. Hay condiciones tecnológicas, pero porque hay condiciones económicas y jurídicas para eso. Y la expresión de esa, para que sea posible esa libre circulación de los capitales, las mercancías, las fuerzas de trabajo, con la privación de la economía británica, hace falta un equivalente universal para los intercambios, algo por el cual esas mercancías pueden ser intercambiadas por cualquier otro. En eso se convirtió la libra esterlina, que en el siglo XIX es el dólar del siglo XX. Y a través de un sistema muy complicado, lo voy a explicar ahora, que se llamó el patrón. El patrón hombre. Un sistema de compatibilidad, donde la, digamos, la fortaleza de la libra estaba basada en la acumulación de. Claro, si bien el oro siempre había sido una elemento de la mercancía de cambio para el comercio mundial, el siglo del oro es el siglo. Y eso es, yo no me explico cuando vimos el tema de entrar demasiado en detalle, pero hasta fines del siglo XVIII, principio del XIX, todavía el oro y la plata, siempre el oro fue más importante, consisten en esa. En el siglo XIX el oro desplaza completamente la plata. No es que a nadie le importa la plata, pero pierde esa función, es un objeto para atesorar, para ser un objeto precioso, sirve para muchas cosas de plata, pero pierde esa función de moneda mundial. ¿Se entiende lo que digo? En una época no hay una autoridad institucional monetaria mundial. Entonces las monedas mundiales son las que tienen más fuerte capacidad de compra, más fortaleza económica, no las que un organismo. Eso empieza, colapsa total, este es ese modelo, así tan sencillamente enunciado, colapsa completamente con la crisis mundial del 19. En ese sentido, lo que empieza a partir de este momento hasta por lo menos la década del 70-80, es exactamente la contracara. Sí, cuando vienen Sache y Reagan, hasta ¿no? aproximadamente, por eso, depende del el momento de bisagra sería a partir de la crisis del petróleo en 1973, la reacción, que se llamó la reacción neoconservadora, que se va a consolidar en la década, a partir de la década del 80, no estamos diciendo liberalismo, de esos países. Entre la década del 30 y la década del 70, usted me estoy haciendo elástico al extremo, ya estoy en una medicina. Pero las tres variables, las tres que yo acabo de decir, son muy están invertidas. Ya no hay esa libre circulación de las mercancías, de las fuerzas de trabajo y de los capitales, sino que hay muy fuertes restricciones y regulaciones de los estados nacionales sobre esa circulación de bienes, capitales y personas. Lo que va a ser de manera diferente y no siempre igual en todos los países y en el mismo tiempo, la característica central no es la libre circulación de mercancías, personas y capitales, sino en esta etapa de la Alianza para la Crisis Mundial, es la regulación por parte de los estados nacionales de la circulación de capitales de mercancías y personas. ¿Sí? Entre un momento y el otro hay unos años confusos, complicados, que depende del autor, si lo ponen en una etapa o lo ponen en la otra. ¿Qué es lo que va entre la Primera Guerra Mundial y la crisis? ¿Entiendes lo que digo? Porque los años 20 son, en términos de historia económica, varios. Hay una enorme crisis provocada por la Primera Guerra Mundial. Fenomenal crisis. Años inmediatamente posteriores a la guerra, 18, 19, 20, 21, son en Europa, Europa y en el mundo occidental años muy críticos, social, económica, social y política. Luego viene una rapidísima recuperación, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Aumenta el consumo, va desde los años 22-23 hasta la crisis. Y la crisis mundial, ¿cuándo se supera? Esto es una discusión porque hay problemas de interpretación historiográfica y problemas ideológicos. Sí. ¿Con qué teoría yo explico cómo se supone? ¿Entiendes lo que digo? Puedo tomar diferentes medidas, ¿sí? Tomo como variable el momento en que se empieza a recuperarse la actividad económica, a crecer la actividad económica, es un indicador. Si tomo como variable el momento en que se empieza a crecer el empleo es otro indicador. Entonces, hay mucha discusión. Lo que está claro, según esto, si hay acuerdo, es que entre los años 29 y 32-33 se vive primero una crisis que provoca recesión, es decir, parálisis de la actividad económica, y después depresión. Que no es solo estancamiento de la actividad, sino contracción de la actividad. A partir del 21 y 29, depende del país. En 29-30 hay una etapa de recesión, después de una gran expansión en los años 30. ¿Se entiende lo que digo? No crecimiento de la recesión, estancamiento de la economía, es el ciclo, la cronología por país es diferente. y después hay directamente depresión. ¿Por qué digo que el tema es de enorme actualidad? Por varios motivos. Los indicadores del bloque económico del bloque occidental de 2008 son más graves que los de la crisis 29-32. ¿Entienden lo que digo? Estamos hablando de ya más de 5 años de recesión. Y digo por este criterio, si sabes mucho como el punto de la técnica, pero bueno, la crisis actual es más larga en algunos países europeos que la de los mismos. Si quieres hacerlo más dramático, hay más desocupados hoy en España que antes de la guerra civil en España. ¿Entiendes lo que digo? Sí. La situación es, en esos sentidos, enorme. Por eso uno puede pronosticar hasta donde algo es pronosticable. Y que cuando se salga de la crisis actual, muy probablemente haya una reformulación del capitalismo. Ya no va a ser como era. Más o menos está claro a dónde va. Que lo que se acabó, lo que muy complicadamente se gestó desde la crisis del 30, la verdad, ¿por qué? Y sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que en Europa se llamó el Estado de Bienestar, la economía de pleno empleo y de protección estatal de la seguridad social. Está muy claro que eso es lo que quieren que termine como salida de la crisis. ¿Se entiende hasta acá? Pues no lo quiero poner en la explicación donde mora ya, pero esta es la discusión. La discusión hoy en Europa, en España, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, la misma de la Argentina del 2000. ¿Cómo se sale de la crisis? No pueden devaluar, porque no tienen moneda propia. Entonces lo que están buscando es la política de la Unión Europea y de Alemania en particular es un efecto, conseguir un efecto como el que se consigue en una devaluación sin devaluación. ¿Me entiendes? Lo muy complicado. Es fácil, además se me ocurren todas malas palabras, pero puede ser. Ahora, este es el problema que tiene la economía. La derecha es muy complicada. ¿Cuál es el efecto de una deuda? Pérdida del valor adquisitivo del dinero. ¿Qué pasa? Se deprecia el valor de la moneda. Sí, eso le pasa a la moneda. Es un problema de la moneda. ¿Qué pasa? No puedo comprar nada. ¿Cuál es el efecto económico? ¿Por qué una devaluación provoca en un determinado tiempo un crecimiento de la economía? La Argentina tuvo la mayor devaluación de su historia a comienzos del 2002, por lo menos en el siglo XX. 300 y pico % de devaluación en un día, cuando había visto el confuso dólar de $3. En un día. Y tuvo los años continuados de crecimiento económico más largos del siglo XX. Se licúan todas las deudas. O sea, al margen de la genialidad, no del gobierno, las mentiras, las anécdotas, porque vean que estamos mentidos, hay un dato real. El crecimiento económico no es solo causado por la devaluación, pero no hubiera sido posible sin la devaluación. ¿Qué genera la devaluación? Bueno, pero hubiera sido posible dentro del sistema capital. ¿Qué genera una devaluación? ¿Qué es una devaluación? La pérdida de valor relativo de la moneda nacional. ¿Por qué provoca crecimiento? El ingreso por exportaciones tiene un valor fijo que es el de la moneda del país que compra. No es fijo. Bueno, sí, no es fijo. pero digamos, en el 1 a 1, incorporar un dólar a la economía era una cosa. Hay gente como ustedes, como yo, que está ahora, que sus ingresos son en pesos y si vendiera algo lo vendería en pesos. Cualquier cosa, porque vendés un trabajo. Es la pelea por la renta extraordinaria sobre dólares y hay tipos que tienen costos en pesos e ingresos en pesos. Se licúan todas las deudas. Y hay gente que tiene costos en pesos e ingresos en pesos. Los laburantes tienen mala costumbre de tener ingresos en pesos, no en dólares. ¿Entiendes? Y los exportadores tienen la mala costumbre de tener ingresos en dólares. Ahora en el 2002 patacones cobramos la URAN. Sí. Patacones. De patacones de lujo. Sí, de lujo. ¿Cómo se llaman los otros? Tucumán, que cada provincia tenía una cada uno. Sí. Había, el que tenía un peso era ganador. ¿Qué provoca? El siglo XIX, una empresa tiene una ganancia está determinada por su costo, la relación de sus costos y sus precios de venta. ¿Se entiende? El tipo tiene costos en pesos, ingresos en dólares, y el precio del dólar sube, ¿sí? Sus costos en pesos son cada vez más bajos. Entonces, si hay devaluación, lo que hay es una transferencia de excedentes de los asalariados y de todos los que tienen ingresos en moneda local a los que tienen ingresos en dólares. Que tienen costos cada vez más bajos y ingresos cada vez más altos. ¿La bajan los salarios? Bajan, sí. Los que primero bajan son todos. Claro, porque trabajar tiene ingresos en pesos. No baja el valor nominal, pero baja el valor real. ¿No? Y puedo. Sí. Y de la Rúa bajó el 15% de los... Pero era sin devaluación. Entonces de la Rúa, ¿qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer de la Rúa, Caballo, Machinea, Cruceno? ¿Qué pasó? ¿Por qué la pasión del pobre vuelta como pasando y le sacan por todo? Devaluar sin devaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Mantener la paridad peso-dólar, pero devaluar los salarios. Lograr un efecto que provoca la devaluación sin una devaluación. Solo devaluamos salarios. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que están haciendo los españoles? O sea, el recorte en el gasto tiene... O el corte en el gasto o el corte en los salarios. Aumento de la edad jubilatoria. No solo que el Estado gastaba menos, sino que te sacaba lo que le pagaba. Yo fui a cobrar, yo fui a cobrar, sí, tenía claro que murió. Eso es lo que le está pasando a los españoles ahora. Eso sube el dinero y la gente, como en cada vez menos trabajo, cada vez trabaja con un salario más bajo. Entonces, vos, aquí un déficit. ¿Y esto para quién beneficia? Y primero los exportadores. Ahora, si además hay quizás una devaluación, el sector exportador se beneficia con mucho más todo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Este es el nudo de. Entonces, ¿qué pasó en la crisis de la economía? Y en esto es lo que es interesante con el mundo de escena, porque más poca información. El sistema capitalista, la ideología imperante, dominante en el mundo occidental, era el liberalismo. Pero no cualquier liberalismo. El liberalismo después del siglo XIX, al principio del siglo XX, era un liberalismo en su versión positivista, un liberalismo muy convencido, y algo voy a decir, con mucha confianza en el futuro. ¿Entiendes lo que voy a decir? Es en ese momento de la historia del pensamiento donde se establece muy claramente una especie de canon de cómo debe manejarse el poder. La receta de cómo manejarse. Y ese canon, esa receta mágica, consistía en el pensamiento liberal en que cuanto menor interferencia hubiera de los poderes públicos sobre la actividad económica, más eficaz era la actividad económica. ¿Se entiende lo que digo? No, por supuesto. Claro, como que tiene fluctuaciones, ¿no? Porque se recupera de la crisis con las cuando estalla la crisis, ¿qué se hace? En casi todos los países, esto está muy discutido hace mucho hoy, en el mundo académico, en el lugar de común, hacen lo que está haciendo la Unión Europea. Es decir, en lugar de cambiar de política, profundiza la política anterior, esperando que la economía, como es cíclica, y esto lo dicen los economistas liberales, o evolucionistas, marxistas, naturalistas, todo el mundo sabe que la economía tiene ciclos, que el crear condiciones para que el ciclo económico se recupere. Entonces, por eso, primero en la etapa de la recesión, que se afronta con política de contención del gasto, menos gasto estatal, reducción del salario, reducción de gastos, impuestos, etcétera, todas estas políticas en el año 29-30 que provocan una depresión mundial. En lugar de salir de la recesión, provoca la depresión. ¿Se entiende la diferencia entre recesión y depresión? Porque la depresión es parálisis de la gente, reducción de la cantidad de trabajo, de la cantidad de producción, de la cantidad de horas trabajadas, de la cantidad de empresas existentes. No es solo estancamiento. Nosotros hoy no estamos viviendo la depresión. No hay ninguna prueba de que estamos viviendo algo parecido a la depresión. Acá que uno mira la televisión y parece que no se va a entender. Nada parecido a la depresión. Al contrario. Hay una reducción de los ritmos de crecimiento. Claro, pero parecen palabras, no son cosas totalmente distintas. La depresión es mortal. ¿En qué se nota? Como todos los grupos de la economía, de la teoría económica, en lo que marca es el escepticismo de la mercancía. Según la teoría económica liberal, lo peor que puede pasar a una economía es la inflación. ¿Qué es la inflación? El aumento continuado y generalizado de los precios. No el aumento de precios, o de algunos. Continuado y generalizado, bien la definición de la palabra. ¿Qué es la deflación? La baja de los precios. ¿Qué provocó la política liberal para enfrentar la crisis del 29? Deflación. ¿Y cuál es el resultado de la deflación? La depresión de la economía. Hay algo que es mucho peor que la inflación. Es la deflación. ¿Cuándo tuvo Argentina deflación? Creación o no, Argentina tuvo deflación en el año 99-2000. Hay tan poca demanda que los precios bajan en lugar de subir. Si tenías dólares, te podías comprar lo que se te antojaba, porque además cada vez la cosa es más barata. ¿El qué? El kilo de tomate en alta forma, en 99 salía 10 centavos. Me acuerdo que compramos un kilo con mi hermana, llevábamos 30 cosas, pero era más fuerte. Y mi hijo dijo, ¿cuánto ganas y te estoy tomando? ¿Cuál será la tasa de ganancia si tú lo vendías 10 centavos? Yo compraba 5 kilos de asado, siempre me acuerdo hasta el día de hoy, ustedes saben que yo no compraba 3 etapas, pero... ¿El único compró el libro? 5 kilos de asado a 10 pesos, en el 2000. 5 kilos de asado, 10 más. Yo estaba mirando hoy antes de venir, casado con hijo, que es del 2002-2003. Iba caminando por la vereda, caminaba por la vereda y decía un cartel de oferta de una camisería. Ahora te dejo. Era carísimo, no barato. No, pero es que esa es la ficción que generaba la convertibilidad, que era barato. Nadie compraba asado, claro, nadie compraba asado. El que podía comprar era un regalo. No, que se veía el precio, en 2003 estaban los carteles afuera y decía el kilo de asado, 4 pesos, 2003, 2004. Pero bueno, era otra cosa porque también era 3 pesos el dólar. No, era, ahí está el lazo completo. La economía, claro. Y ese, por ejemplo, vendía la fruta por unidad. Sí, sí. Bueno, es la verdad, pero por ejemplo, porque salga más caro imprimir el billete que el valor. Lo que uno cobraba como ayudante de primera, ¿sí? Él en el 99, en el 2000, donde vos comprabas, era el asado 10 pesos, 5 kilos, cuando empezabas a laburar, cobrabas 88 dólares. Entonces, la relación entre 10 dólares, 5 kilos de asado y 88 por mes. Más caro salía el imprimir los billetes que el valor del billete mismo. Por eso es un tema de plena actualidad, porque mucha gente se está preocupando, no porque está contra el capitalismo, sino de qué va a provocar esta política en Europa. Porque recuerda lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Lo primero que tenemos que partir es cómo empieza. Que empieza, como esta, con una caída de los valores, de las acciones, de la bolsa de Nueva York. Yo cuando llevo estos temas me pongo muy nervioso, porque me doy cuenta que si en la universidad es difícil explicarlo, tendría que haber una materia que se llame entienda lo que le dicen por televisión. Claro, porque en todo esto nosotros hablamos, pero nadie entiende ni cómo es. No entiende economía, entiende lo que le dicen, porque te lo dicen de la manera que viene cantidad. Es decir, ¿qué relación tiene que pasen las acciones de la bolsa de Nueva York con tener una crisis del capitalismo mundial y provoca una depresión generalizada? Pero yo le hago esta pregunta de parcial y resolvemos el parcial. Se supone que la materia es economía, aquí voy a estar colombiano. ¿Qué son acciones? ¿Y qué es la bolsa? Y las acciones son títulos que te dicen que vos sos una especie de propietario, propietario de una empresa, digamos, un pedacito de una claro. Y la bolsa es ese lugar donde cotizan esas acciones, un mundo ficticio. ¿Cuál Street, no? Por ahí es el ejemplo más claro. Sí. En la actualidad. No hay expansión de capitalismo sin interés. Una manera, si tienen las empresas, de dotarse de capital, ¿por qué no hay capitalismo sin crédito? Porque hay un tiempo entre la inversión del capital, la compra de materias primas, maquinaria, instalación de la fábrica, contratación de los trabajadores, trabajo de los trabajadores, explotación de los trabajadores, producción del bien, venta del bien y regreso como ganancia al tipo que invierte. Eso sí, ¿se entiende? Este tiempo, ese tiempo se llama tiempo de rotación del capital. Cuanto más rápido es el tiempo de rotación del capital, cuanto más rápido pasa entre que se invierte y se tiene la ganancia, más veces por año acumulas capital. ¿Se entiende lo que digo? O sea, mayor rotación, mientras velocidad de rotación, mayor acumulación. ¿Se entiende? Pues uno podría mirar la historia del capitalismo desde que empezó a saber cuándo, y toda la discusión de cuándo empezó esto, pero cuando empezó a probar la acumulación de capital, que está antes del capitalismo, la podría mirar como una historia de cómo se hizo para aumentar la rotación, la velocidad de la rotación del capital. ¿Entienden lo que digo? Hoy estamos en el momento máximo, que es online, sin tiempo. Es instantánea es el clic lo que tarda entre el tiempo de la inversión y el tiempo de la obtención de la ganancia. Es la ganancia especulativa, financiera, ¿se entiende? No generativa. ¿Se entiende lo que voy? Pero eso no existía antes. ¿Hasta acá está claro? Entonces, obviamente la libertad de comercio, de capitales, del movimiento de los capitales apuntaba a generar mayor velocidad por los proveedores. Por eso el liberalismo empujó. No era absurda. Las acciones, una manera de una empresa para dotarse de capital extra, para aumentar su, acumular más, poder invertir más, es vender acciones. ¿Qué es vender acciones? Vender, lo que serían, cuotas parte de la empresa. Lo tiene 10, lo tiene 10, lo tiene 10, bueno, junto un montón, ponen 10, yo tengo 200, todos ustedes tienen 10, todos ustedes son más que yo, pero eso no es la democracia, es el capitalismo de verdad, no la ficción. No, no vale un voto igual cada uno, sino cada uno vota en base a las acciones que tiene, ¿no? Eso está claro. Yo tengo 200, todos ustedes son mucho más que yo, tienen 10 cada uno, son más que yo, pero todos tienen menos votos que yo. Yo decido qué se hace con los 10 de cada uno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa? Ustedes compraron una acción, no, después necesitan plata, pues, para lo que toman, si no lo quieren, la acción. Tienen plata, entonces venden las acciones. ¿Dónde se compra y venden las acciones? En la bolsa. ¿Está claro hasta acá? Cuando hay muchas compra-venta, el precio de la acción y algunas acciones sube. Entonces otro ve que sube. Entonces dice, yo compro. Porque no es negocio. Un día compro a 8, vendo a 10, ¿sí? Al día siguiente. Eso genera lo que se llama una burbuja especulativa. Un aumento especulativo de la riqueza que no está enfrentando el aumento de la producción. Del valor real de la producción. Disculpame, inicialmente una duda que tengo. La acción. No cuando entró en la fase especulativa, digamos, no, sino la acción inicialmente. La acción es una cuota, es como si fuéramos. Sí, sí, sí. ¿Qué te van a decir? Socios. Somos. Sí, sí, eso lo entiendo. ¿Por qué aumenta inicialmente? O sea, no, puede o no aumentar. Aumenta porque esa actividad anda bien. ¿Cuándo empieza a aumentar? Cuando alguien la compra. Cuando alguien la compra. Sí. Otros ven que sube. Si sube porque es tipo que lo están comprando, entonces es un buen negocio comprar, entonces van y compran. Otros que están distraídos se enteran 10 días después, entonces van y compran carísimo, el día siguiente el precio bajo. Entonces yo me compré los dólares a 11 pesos, no la valen nada. Clarín, con la FJ Plus. Porque llegué tarde, ¿sí? Porque llegué el día de hoy, el dinero ya habían cambiado los dólares a 11 pesos. No es una. La con las punto .com pasó en la principio bueno, del 90. Para que se entienda el mecanismo. Eso generó, como crecen las acciones, crece el valor de las acciones, las empresas son las más importantes, las que más crecen el valor. Entonces los bancos le dan precio, las crecen. Para producir más, porque esta empresa vale más. ¿Cuál es la garantía de esa empresa? El valor de sus acciones. Como el banco ese, el banco aquel, se llama banco ese, intachable, no tenés que poner la gente del banco y te la van a devolver, seguro. Pero esas cosas se dicen, se siguen diciendo, además, de lo más gratuito. Entonces, eso va enganchando a los bancos. Los bancos, ¿qué plata? Plata que no es propia. ¿Qué hace el banco? Lo mismo que hace las acciones. Agarra el depósito, los 100 mangos que puso él, los 200 que puso el otro, los 300 que puso el otro, y le da 15.000 a él. Y le bajan los encajes para que puedan prestar el triple. Fabrican dinero. Cuando cae el valor de las acciones, él, ni vendiendo la fábrica, puede pagar el crédito. Porque el crédito vale más que la fábrica, porque al bajar el valor de las acciones, cae el valor de la empresa. ¿Se entiende? No puede pagar el crédito. Como él no puede pagar el crédito, ustedes son los giles, pusieron plata en mi banco, vienen a buscar plata y yo les digo, no hay más. ¿Por qué no me pagó? ¿Se entiende el mecanismo? En el 29 lo inventaron. Pero es eso. Entonces, esto genera una dinámica por la cual se traslada la economía real y los efectos de la crisis. ¿Por qué había sido tan especulativo? Por los años de muy fuerte crecimiento que habían tenido después de la crisis de la vida. ¿Cuál es el síntoma que se presentaba la crisis? Que la crisis empieza en Nueva York y en menos de un año se propaga a todo el mundo capital. Anteriormente había dado síntomas de economía en Estados Unidos. En el año 1907 había habido una crisis de la bolsa de Nueva York. Y durante el año 7-8, Estados Unidos a lo mejor vivió una crisis, una recesión económica muy fuerte. Si yo no me equivoco, el único país del mundo fuera de Estados Unidos que sufrió la crisis de 1907 fue México. Y esta es una de las causas del clima económico previo a la producción mexicana. Sin embargo, ni Londres, ni Buenos Aires, ni Berlín, ni París entra en crisis en 1907. ¿Qué me está mostrando eso? Algo cambió entre 1907 y 1929. La globalización, claro. No, el lugar de la economía norteamericana es la economía mundial. El capital financiero Lo que está pasando, sin embargo, cuando una vez un gobierno argentino hizo default, es decir, que no pagó deuda. Ese tipo tiene nombre, aparece en los billetes, tiene nombre de calle, de avenida. Si parecía mal, algún día vamos a tener la avenida Oliver Sáenz. Y el billete con la carita de Oliver Sáenz. Ese es un prócer, se llama Carlos Pellegrini. Suspendió el pago de la deuda al principal banco acreedor de la economía argentina en 1890. El banco reivindicó. Momentáneamente suspendió, porque después acuñó una frase con la que pasó a la historia, que es que la deuda se pagará aunque sea con el hambre y la sed de los argentinos. Y por eso es prosa. Imagínate, no por otra cosa podría ser, pero la verdad es que por eso. ¿A dónde voy? Ese no pago de la deuda argentina a un banco inglés en 1890 provocó una crisis financiera general en el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque Londres y la banca Bellingbrod dentro de Londres era el epicentro del sistema financiero mundial. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y en el 2002 se recordó mucho esto de la Argentina y la banca. ¿A qué vuelvo? Si comparo las tres fechas, 1890, 1907 y 1929, ¿qué digo? En 1907 la caída de la bolsa de Nueva York no produjo una crisis financiera fuera de Estados Unidos y México, porque no es el centro financiero del mundo, pero ya México es una economía integrada de economía capitalista. ¿Entiendes lo que digo? Son dos países distintos, la economía mexicana funciona en 1907 ya en función de la norteamericana, complementaria a la norteamericana. Pero no pasa eso en Argentina, no pasa en Brasil, no pasa en Chile. Todavía Estados Unidos no es el centro de la economía latinoamericana. Todavía. Entre el 1907 y el 1929 las cosas cambian radicalmente. Y la crisis de la bolsa de Nueva York genera una crisis global mundial. Dicho de otro modo, la guerra mundial es el trampolín que convierte a la economía norteamericana en el centro del sistema capitalista. Es la principal consecuencia. Los dos grandes saltos de la economía norteamericana a nivel global, productividad, tecnología, capacidad exportadora, son la primera y la segunda guerra mundial. Pero no le extraña que se haya una compulsión a la guerra, porque la guerra es el gran mecanismo de reproducción del capital. No es un problema de que son malos, La economía norteamericana funciona en torno a la economía de guerra. Por eso todos tenemos que. Por eso tenemos telefonistas con GPS. Son todos los productos que una industria de guerra privada, mantenida por el mando del Estado, genera para hacer la guerra, que para después convertirlo sea rentable y nos convierte en producto de consumo de más. Según leí el otro día, durante el gobierno de Obama, los Estados Unidos mataron a más de 400 personas utilizando una partícula que se llama la control. Sí. ¿Saben lo que son los control? ¿Más de 400 o no? 400.000. No, yo te dije. No sé si. No, no sé si. Ah, sí, ya son. Están usando el suplemento del New York Times que está acá. Bueno, los aviones no tripulados. Son aviones no tripulados. Eso, aviones no tripulados. Fuera de Irak y Afganistán. A países donde no están ya. Somalia. Dice que parece que no le importa que lo bombardee un avión no tripulado. Es un avión. ¿Cómo se hace el entrenamiento? La selección del personal de los pilotos de aviones no tripulados. A ver, pensar, la fuerza aérea tiene aviones tripulados y aviones no tripulados. Hay los tipos que no hay aviones tripulados, que son ellos, el capitán, tipo, la película, el ganador del concurso de PlayStation. La gente dice: ¿cómo la prensa? No sé, pero en la fuerza aérea norteamericana dice muy importante. No. Recluta estudiantes de las escuelas secundarias en competencia de jueguitos virtuales y les ofrece trabajar en la fuerza. Porque la tecnología que permite el avión no tripulado se costea con el consumo masivo de los jueguitos electrónicos. La tecnología es la misma. ¿Se entiende lo que dice? Por eso tenemos celulares, no hay GPS y otras cosas. ¿Pero qué quiere decir que no tenemos GPS? Lo que uno miraba en una película, perdón por la antigüedad, pero soy volante, de James Bond como un invento del futuro, que era que los tipos se comunicaban estando allá con alguien que estaba solo un pueblo a hablar. No, uno lo podía, uno conseguía el teléfono, porque acá no había teléfono, los tipos podían hablar en todo lugar del mundo, inflando alegría. El zapato del superagente. El zapato del superagente. Todos esos inventos absurdos. El zapatófono. Tampoco como hoy son realidad. La manera en que se conviertan en rentables para las empresas privadas que producen para el Estado norteamericano es que sean de consumo masivo en una de sus aplicaciones. De hecho, otra manera, alguien se compra un telefonista con GPS, está financiando la industria de la vida. ¿Te gusta? No es así. La culpa de ustedes, mía que lo decía la verdad. Y entonces además se arma el diosa del fuego. Y uno dice, ¿por qué se arma el diosa del fuego? Y es por bajo de presión, el culo del mundo. Y es igual, pero es muy malo. O sea, las empresas que han tenido con los celulares en diosa del fuego. Me parece que porque tienen una aduana especial. Sí, no tiene la aduana, claro. No para el impuesto aduanero, para fomentar diosa del fuego. Le viene muy bien el diosa del fuego. Hay empleo en Tierra del Fuego, pero eso no es industria nacional. Nada. Son grandes compañías coreanas, japonesas, americanas en Tierra del Fuego armando lo que fue producido en otro lado. Cambiándole el nombre. Las empresas de allá no contratan mano de obra local. Sí. Se puede decir que hay un efecto de los ramos, existe el efecto de los ramos. No como dice. Existe, porque los tipos que trabajan ahí compran, consumen, generan otras actividades hoy se pone el fuego y toda la Patagonia es muy fuerte en inflación, porque hay más empleo, la desocupación de la bola más baja de la casi absolutamente en empleo. Entonces, diciendo, pero se entiende dónde va el problema. Esta es la dinámica que genera la crisis. Y la crisis fue afrontada primero frente a una situación nueva, porque nadie sabía que era una crisis. Que era una crisis, sí. Que era mundial, sí. Que se iba a convertir en una depresión, no. ¿Qué consecuencias iba a traer? Menos. ¿Qué se piensa frente a algo nuevo? ¿A qué se parece del pasado? ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero la compararon con la crisis del 90, con eso. Pero, ¿qué hicieron? Una política de ajuste. Y eso provocó la depresión. ¿Cómo se sale de la depresión? Y ese fue el problema. Los economistas argentinos actuales te dicen que hay que, sintéticamente, de gurú que es economista para abajo, ¿no? Política contra cíclica. ¿Depende cuál? ¿Depende qué economista? Sí, los kirchneristas hablan de políticas contra cíclicas como respuesta, ¿no? Esta idea es un invento post-década del siglo XX. La idea de las políticas contra cíclicas es una idea que aparece en la teoría económica como propuesta de solución a la crisis. Por eso se lo llama el pensamiento heterodoxo de la economía, porque va violando todas las normas de la teoría económica aceptada. Entonces, el Estado no tiene riesgo. Si hay crisis, el Estado no tiene disminuye su capacidad de recaudación. Si tiene menos recaudación, tiene menos recursos. Entonces, la política ortodoxa no tiene que gastar, porque tiene esto. Está claro. Yo que le he dicho todos los días por televisión, que estaba bastante solo. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos del mundo capitalista en el año 29? Gastaron cada vez menos porque tenían menos ingresos. ¿Qué provocó que gastaran cada vez menos? Depresión. Cada vez recaudaron menos porque la economía cada vez menos. Entonces, la alternativa a eso que surgió fue el gasto fiscal para, como política contra el ciclo económico, para reactivar la economía. Bueno, ¿cómo gasta un Estado que no tiene recursos? Recuerdo cuando el señor Kirchner financió el gasto y el presidencialismo, ¿no? Para equilibrar. Lo que estoy contando yo es el contexto histórico de dónde salió esta idea. Claro. Exactamente fue esto. ¿Cómo gasta un Estado si no tiene recursos? Emite y deja el patrón. Abandona el patrón. Empieza las políticas de inversión pública. Empieza a construir. Empieza a hacer actividades que generen empleo para que el empleo genere consumo, para que el consumo genere demanda, la demanda haga que los que tienen el capital inviertan y obtengan ganas. No es una política anticapitalista, es una política de salvataje del capitalismo. No digo porque acá, cuando uno ve una discusión, algunas cosas, pareciera que hubiera una especie de gran confabulación contra el capitalismo, pero que hay es un gran salvataje del capitalismo. ¿Cómo suele decir? Peña fue que dijo he leído por ahí, no sé si es cierto, que en un momento Keynes le dijo, le traigo la solución al problema, sintéticamente, ¿no? Entonces le dijo, tenemos 4 millones de desocupados en este momento, si mal no recuerdo. Y es una explosión latente, ¿no? Deambulan por los caminos de los Estados Unidos, de un estado a otro, buscando una cosecha, buscando algo. Eso se ve en la película Viña de Ira. Entonces dice que Keynes le dijo, fácil, presidente, ponga 2 millones de desocupados a enterrar botellas, y pongo otros 2 millones de desocupados a desenterrar botellas hasta que logremos que los capitales empiecen a invertir. Páguenle por hacer las cosas. Claro, sí, sí. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué la crisis generaba una crisis social de tamaño envergadura? ¿Por qué la depresión global generaba además una crisis social de la subsistencia de tamaño envergadura? Porque en el sistema que llegaba a la crisis no había, había una cosa nueva y una cosa que no era nueva. No había un sistema social, estatal, público de atención social. Porque había una idea que el Estado no tenía que intervenir en la sociedad. La crisis agarra una sociedad de masas sin ningún tipo de cobertura social. Esa es la diferencia con la crisis actual. Por segundo, ¿qué era lo nuevo? Que el sistema familiar antiguo, en el proceso de industrialización, la capitalista había cambiado. Y ahora no había un sistema de familias ampliadas que contuviera y sostuviera los desocupados, como había pasado en cada crisis económica. Pero la situación es mucho más grave, ¿se entiende? Porque en definitiva lo que hacen los sistemas de seguridad social es hacer lo que han de hacer las familias. A ver si me entendemos. ¿Qué es la jubilación? Porque la mayor parte de la historia del mundo no hubo jubilación ni pensión. Pero sin embargo, un tipo que no puede producir más sigue consumiendo. ¿Quién paga? Se supone que esta es la función de la jubilación. Darle el dinero suficiente, algo para que consuma. ¿Se entiende lo que digo? ¿Quién lo hacía antes? La familia. ¿Quién se encarga de producir las fuerzas? Acuérdense del texto de Sandler. ¿Quién se encarga de alimentar y de producir la fuerza de trabajo si no es la familia de los trabajadores? El nuevo tipo de Estado que empieza a surgir muy lentamente después de la crisis del 29, es un Estado que va a tener como idea también la jubilación, la asignación familiar, el ingreso político. Es decir, lo que tenemos es un Estado que empieza a ocupar funciones que han de cumplir la familia, porque cambió la familia, porque la transición del capitalismo cambió la estructura familiar. ¿Se entiende lo que digo? Estoy siendo simple hasta la en efecto, varía por lugar, por actividad, por cuestión, por el sistema parentesco. Yo quiero llegar al nudo. Entonces, esa es la salida que empieza a tomarse en todo el mundo, en todo el sistema capitalista y en la novedad de este mundo que es, y ya no es solo capitalista, porque en el fondo, en la recién nacida Unión Soviética, la política que se adopta para también tiene, no abunda a salvar el capitalismo, pero tiene la misma característica: planificación, intervención estatal, creación de un sistema estatal de seguridad social. Planes quinquenales, ¿no? Claro, pero es parecido en eso. ¿Se entiende? No estoy diciendo que es lo mismo. Digo que es el nuevo sistema económico. Ahora, la característica de que ese sistema se da en un sistema mundial que lo organizaba el Estado Nacional, no en un Estado mundial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto lo hace cada Estado por su cuenta y en competencia con los otros. ¿Qué quiero decir? Esto lo hace, lo digo muy breve para ponerse a hablar. Lo que cada Estado tiene que hacer es aumentar su capacidad de intervención en la economía. Regular. Se terminó la forma, perdón. No hay más libre circulación, ni de mercancía, ni de capitales, menos de los. Entonces, lo que empieza a aparecer son las nuevas políticas proteccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Protejo mi industria frente a la competencia estatal. ¿Qué hace el Estado A? Trata de reducir sus importaciones y aumentar sus exportaciones. ¿Sí? ¿Qué hace el Estado B? Trata de aumentar sus exportaciones y disminuir sus importaciones. Todos hacen lo mismo. ¿Cuál es el resultado global? El colapso del comercio mundial. Es medio mercantilista, ¿no? Es totalmente mercantilista. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si todos reducen sus importaciones, a todos se les reduce las exportaciones. No sé si es así. Si no tiene que haber un giro, que les compren a todos. Que les compren a todos. Está el comercio de libre importación cuando nosotros no. Y esa es la función que se esperaba asumir en los países de América Latina. Esa es la función que se espera que tengan hoy los países de América Latina para resolver la crisis de los países europeos, para abrirles un mercado de consumo que no tienen. El problema es que también lo hicieron los países de América Latina. Y entonces la economía dejó de girar en todo. No es que no hay más sistema mundial, sino que ahora hay un sistema mundial fragmentado. Primero porque hay un sistema capitalista y otro socialista. Pero además porque no hay una potencia hegemónica en el sistema capitalista. Y entre la crisis mundial y la Segunda Guerra Mundial no hay una potencia hegemónica en el sistema capitalista. Por eso la Segunda Guerra Mundial es la resolución por la guerra de la disputa por la hegemonía. Ah, pero no había una condición clara, digamos. No, ni una condición clara ni confusa. No había condición. No hay una potencia. Entre la primera y la segunda. Es una situación muy distinta a la del siglo XIX y completamente distinta a la segunda mitad del siglo XX. Donde Inglaterra ya no es lo que era y Estados Unidos todavía no es lo que va a ser. No sé si es claro. Sí. ¿Se entiende? El sistema mundial se contrae, entra en crisis, no hay, y entonces eso abre márgenes de acción y los estados controlan la situación. El ejemplo de Argentina no es ni único ni el quizá más adecuado, pero es emblemático. Todas las medidas que más irritan a la derecha económica en la Argentina las tomaron los conservadores de la derecha. El papá del señor Pinedo, que ni se acuerda de lo que decía su papá. El Banco Central. El abuelo, ¿eh? El abuelo. No es el abuelo, ¿eh? El abuelo. Me parece. Siempre un Pinedo. Por aquí hay que. Siempre. Hay que darle el problema. No, perdón. El abuelo. Debe ser el abuelo. No se importa, vamos a la central, no nos peleamos. Pero lo central es el Banco Central. El control de cambio. El gobierno prohíbe la libre circulación de las divisas y fija el precio de la divisa extranjera, y eso no lo inventó Moreno, Cristina, sino un gobierno conservador en el año 32. El impuesto a las ganancias, que es a los ingresos. Y podemos seguir. La Junta Nacional de Grano, que regulaba la exportación de grano, la Junta Nacional de Carne, que regulaba la exportación de y carne, la producción, y el vino que tiraban a las acequias para eso no grano. Es el peronismo, eso es el conservadurismo de los años 30. En la Argentina se llama liberal, lo cual es casi divertido, porque además hace todo eso el nombre de la Nación Católica. Pero esta es lo que toma el ejemplo que es el más cercano y el que más nos llega más fácil, pero este es el problema del fondo. El problema de las economías latinoamericanas, que habían crecido mucho, es que habían crecido mucho para un mercado mundial de libre circulación de las mercancías y de los capitales. ¿Se entiende lo que digo? Si uno lo piensa, con eso lo dicho, no piensa esta economía desde el siglo XIX al siglo XX, como una maquinita, que no lo es, para que se entienda. Es una maquinita que tiene algunos motorcitos. Crecía cuando hay mucha demanda de afuera, ¿sí? Cuando hay muchas exportaciones, cuando había mucha inversión de capital extranjero y mucha mano de obra extranjera que llegaba. Los motores básicos de la expansión económica del fin del siglo XIX al XX estaban fuera de la economía local. Venían más del mercado mundial que del mercado local. ¿Pueden reiterar los estos motorcitos? Lo mismo que vengo diciendo de la inversión. ¿Cómo creció una economía como la argentina, la brasileña, la mexicana, la chilena a fin del siglo XIX? En base a exportaciones, es decir, demanda extranjera, mayor cantidad de trabajadores y por lo tanto salarios más bajos, mano de obra extranjera, inversión o préstamo de capital extranjero. Ese era de los motores fuertes de la economía. Eso se frena, se conmueve la Primera Guerra Mundial, se recupera en los años 20 y colapsa en calidad. Entonces, esta economía tiene que empezar a tener otro motor. ¿Cuáles pudieron tener otro motor? Aquellas que eran más diversificadas. Aquellas que no eran tan monoproductoras. que por lo tanto el mismo crecimiento exportador anterior les había creado un mercado interno. Como ustedes vieron, un proceso de industrialización en la época exportadora, como en el norte de México, en San Pablo, en Buenos Aires o en Rosario. Entonces la crisis, digamos, no se resiente tanto en los productores de materias primas. Se resiente porque se nos quedan, ¿sí? Colapsan los precios mundiales o se acaban los mercados. Pero la recupera, claro, o colapsa el precio o se cierra. El ejemplo de Brasil es paradigmático. Para sostener el precio del café, el gobierno brasileño compra café y lo usa como carbón para mover los vagones arriba, para que consumiendo el café no caiga el precio. El problema es que no solo cae el precio, ¿por qué cae el precio? Porque no hay demanda mundial de café, sino que algunos mercados directamente se cierran, se prohíben las importaciones de determinados países. ¿Qué hace Gran Bretaña? Es el ejemplo más claro. Hace un acuerdo por el cual lo que se llama el Commonwealth, según el inicial de todo esto, es decir, aquellos territorios que integraban la monarquía británica, o que tenían un vínculo jurídico con la monarquía británica, pueden comerciar libremente con Inglaterra, ¿verdad? Y todos los países que están fuera del Commonwealth tienen que negociar el Estado con el Estado británico, no una empresa con una empresa británica, Estado a Estado, si pueden comerciar. El famoso pacto, ¿no es cierto? Eso es la versión que tiene, es el pacto total. Es un fenómeno mundial, lo mismo hace en todo. Entonces ahora más que un mercado mundial tengo zonas económicas separadas y compitiendo entre sí. ¿Qué pasa con la materia prima? Depende de cuál. Hay una serie de materias primas que colapsan y otras directamente desaparecen del mercado. Pero otras materias primas son más caprichosas. Porque vos podés prescindir de café, podés reducir el consumo de maíz, podés sustituir unos productos por otros. Hay un tipo de materia prima que en esta competencia se valoriza a pesar de la crisis del mercado. ¿Qué materia prima? Aquella materia prima que hace falta para la industria de la guerra. Porque la guerra, la industria de la guerra, es la gran maquinaria para que va a generar el dinero. ¿Cómo, cómo? La industria de guerra es la gran solución a la depresión y a la crisis de la industria. En Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, Italia, en Italia. Lo digo la clase. Entonces, con la materia prima pasan cosas dispares. Al cobre no le va tan mal. Al hierro no le va. Como al café. ¿Se entiende lo que yo sé? Porque eso es lo que va a ir pasando a medida que se reactive la economía por la industria que lo va a hacer inmediato. ¿Cuál es la diferencia crucial para los países del sur del mundo en esta crisis y la otra? Que hoy las materias primas están en el nivel más alto de todo el siglo XX. ¿Nivel más alto de precio? ¿Para cómo está el mercado chino? Por, bueno, el África. Pero esta es la novedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es ni Europa ni Estados Unidos lo que está determinando el precio de las materias primas de América Latina, sino India, China y Corea. ¿Qué está indicando esto? Que lo más probable, que a mi consejo de acuerdo, es que de esta crisis salga otro sistema capitalista. Con otros centros. Con otro eje, con otro sistema. Si me digo a estudiar chino, pero es una cosa de la distinta. No están cayendo. Si los consumidores de soja fueran los chanchitos franceses, el argentino hubiera colapsado, ¿verdad? Y no habría capacidad del Estado para aumentar la jubilación a la asignación universal. Eso lo pagan las retenciones. E inventaron los conservadores de la democracia. Bueno, estamos con esto. Raúl, hace, creo que fue en 2011, le hacen un reportaje a Bernstein. Voy a tratar de conseguirlo después, sale en el diario, creo que Mirada hasta el sur traducido, porque era, viste, eso que lo sale en otro periódico y después lo pasan. El liberalismo plasmada en Bernardito Neustadt. Hay que aplicar el Estado para agrandar la nación. ¿O no? El tono de Carlito. Hay que achicar el Estado para ganar la nación. No mucho, no vamos a hablar de mucho más de 5 años. El peso.